vuelve loco tu tatu. El que tenés cerca de tú me vuelve loco tu tatu. Mira que sos hija de tú. Me vuelve loco tu tatu. El que tenés cerca de tú me vuelve loco tu tatu. Mira que sos hija de tú. Tu tatu me tiene hechizado. Mami, tú te mueves, mira de lado a lado. Mueve tu culito, ya te he costado. Tú sabes que todos los hombres te han mirado. Guay. Mira tu tatu, me vuelve loco. Menea para abajo, poquito a poco. Menea para aquí, menea para allá. Menea para atrás y te pongo a gozar. Nena, nena. Y te pongo a gozar, nena.